Depornauta, un puntinazo al espacio. Hola, hola, muy buenas tardes, esto es Depornauta, un puntinazo al espacio, como siempre por la FM 106.3, pero ahora copando toda la calle de 60, así que el que pasa por acá va a estar intervenido por Depornauta. Buenas tardes chicos, buenas tardes a todos los oyentes y a toda la gente de la calle, qué lindo que estar acá afuera. Es lindo y bueno, hay que felicitar obviamente a toda la gente que compone lo que es el Olga Vázquez. Por bueno, estos 10 años ya. 10 años. Y bueno, luchando todavía por la expropiación definitiva. Pero bueno, para eso estamos interviniendo en la calle, así que ahora sí le damos el pie al más importante, a Martín Aguirre. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo andan? Bien. Así es. Vamos a estar repasando en un ratito lo que queda el día de hoy. Esto empezó ayer, termina mañana con joda, lo decía el Faca recién. Así que acá estamos desde la calle. Y acá estaremos, tal vez. Y el que se quiera sumar sí, a hablar, claro. Está invitado. Sí, sí. De fútbol hablamos todo, claro, así que todo, no así sean que... tímidos. Bueno, ahí vemos un muchacho. ¿Cómo te va? Así que bueno, vamos a estar acá también repasando lo que fue este sorteo de los grupos del Mundial, algo que nos tenía todos con expectativas. Y yo bueno, casi no duermo anoche por eso. Yo tampoco, no dormí directamente. Claro. No sé si te pasó algo similar. No. No, me levanté sobre la hora. Ah, te levantaste ahí, sí, yo también. Por mi eso, hermano me levantó. Como no me podía dormir, me levanté muy sobre la hora del sorteo. Pero bueno, siempre decimos el grupo de la muerte. Argentina puede decir, podemos decir ahora que le tocó el grupo de la vida. La vida, sí, leí por ahí algún titular. El grupo de la vida. Ah, bueno, ah, ya bueno, me lo quemaron. Yo ya venía pensándolo. Todas las cuadras que hice caminando y ya me lo habían quemado, así que bueno, adivina, está para Olé. Olé. Ahí está. Y sí, bueno, siempre el jueguito de palabras ahí de los muchachos de Olé. Pero bueno, ese grupo de la vida para Argentina con, bueno, un rival ya viejo conocido de las últimas ediciones del Mundial, que es Nigeria. Así es. Que por 2002 decir, y 2010 no tocó, ¿no? Y 94 también. Y 94, para decir algo negativo ante lo positivo que, bueno, fue el sorteo y el grupo que le ha tocado a Argentina. Es de, que bueno, las veces que nos hemos enfrentado a Nigeria nos ha ido mal, lamentablemente, claro. En las últimas ediciones del Mundial. Bueno, recordar el Mundial 94 con esa salida de Diego, ¿no? Bueno, después en octavos de final eliminado Argentina ante Bélgica, que hoy vuelve a medirse en el Mundial. Después también en el 2002, bueno, con Bielsa como entrenador, quedamos sí. Para la primera ronda. Y bueno, el más reciente... Rumania, no Bélgica, claro. Me quedé Rumania pensando en Bélgica. Era Hagi, el 10, sí, claro. ¿No? El gran jugador rumano. Recordando y, también la figurita, es el señor David. ¿El David Beckham? Beckham. Que nos acabó la vida. No va a estar esta vez en el Mundial, ya, no ya se hizo viejo Beckham. Bueno, y la última vez que nos enfrentamos a Nigeria en un Mundial fue en el 2010, claro. El más reciente. Bueno, también nos vinimos con un 4-0 en cuarto de final, así que esperemos que esto se revierta. Así que bueno, ya hay grupos sorteados para la definición del Mundial. Así es. No. O sea, había 5 o 6 potencias que se suponía que uno no íbamos a ligar, ¿no? Sí, Holanda, zafamos. Italia, Inglaterra. Finalmente tocó Bosnia, que bueno, de los europeos seguramente uno de los que menor envergadura tenga. Está debutando en mundiales. Debutando en un mundial, así que bueno, le vamos a preguntar a la gente qué pasa, qué piensa de este grupo que le ha tocado a Argentina y qué piensa de los demás también, ¿no? Porque bueno, Uruguay bastante complejo. Chile también. Que le ha tocado, y bueno, Chile más todavía, me parece, con bueno, ambas potencias europeas en cada uno de esos grupos. Así que... ¿les parece escuchar un poquito más de música? Así nos vamos preparando, ya nos metemos de lleno con lo que van a hacer estos grupos del Mundial. También vamos a hablar un poco de lo que fue el partido de Lanús por Copa Sudamericana, claro. Ya se jugó la ida de la final de esta Copa Total Sudamericana y se define todo acá en la Fortaleza la semana que viene. Y bueno, y cómo no mencionar el torneo inicial, ¿no? Que ya está por culminar, obviamente para la definición total, para el campeón. Sí, faltan unas semanitas. Sí, hay que esperar al fin de semana que viene, pero el resto de los equipos ya termina su actividad a partir de hoy y finaliza el domingo la fecha. Así que bueno, sí, Pablito, así lo requiere, escuchamos un poquito de música. Avísale. ¿Estás, Pablito? Pablito. Tenemos ponemos música a mano. Un poquito de música para la gente. Así que bueno, si Pablito lo dice, tenemos que escuchar música. Volvemos con más de Depornauta. Wow. Today it's rain. hypocrisy. It's an atrocity. In Congo, still all the rest to be. Thank you, me, buddy. It's a calamity. Comasa, comasa. Un momento, por favor. Te comunicaste con The Pornauta. Un puntinazo al espacio. To set you free, girl. You say he loves you more than me, so I will set you free. Go with him. Seguimos con más de Pornauta, un puntinazo al espacio, como siempre por la FM 106.3. Hoy sí festejando los 10 años de Olga Vázquez. Al aire libre. Al aire libre, reclamando la expropiación definitiva ya de este centro cultural, social y político. Pero bueno, estamos de festejo, ya comenzamos hoy, esto va a culminar mañana. Y vamos a hablar un poquito ahora sí de lo que nos va a traer este Mundial de Brasil 2014. Ahí pidiendo la lapicera al Tincho no la encontraba. Y mucha gente que pasa por nuestra vereda, por enfrente, muchos autos. Lindo día para estar acá. Muy lindo día para estar afuera, para pasar por acá y, ¿por qué no?, charlar con nosotros un poco. Sí, ahora en un ratito vamos a invitar a alguien que se venga a charlar, a dar sus opiniones también de cara a lo que es el Mundial. Así que el que escucha, no pase rápido, pase despacio. Y no sea tímido, charle con nosotros. Bueno, ahora sí, concretamente, el grupo que le ha tocado a la selección argentina de Isabela. Bueno, se va, se cumple el grupo de la vida, como dijimos antes. Bueno, va a jugar ahí, saludo ahí a Elu, de un conocido. Un amigo. Un no amigo. Habla de fútbol, él no. ¿Eh? No le cabe el fútbol. Pasó rápido. No lo pudiste agarrar. Sí. Pero bueno, Argentina va a jugar con Irán, con Nigeria y debuta con Bosnia. Y debuta con Bosnia. Así que, bueno, ese va a ser el grupo de cuatro equipos que va a conformar Argentina. El grupo de la vida. Sí, un grupo bueno, bastante accesible. Yo quería Inglaterra, ¿se acuerdan que yo lo había reclamado acá el día miércoles? Bueno, no se nos dio. Esperemos cruzarlo a Inglaterra en alguna otra instancia. Aunque le tocó un grupete bastante complicado a los muchachos de Inglaterra. Hay dos grupos de la muerte, ¿no? En este caso, cuando siempre a priori no se ve el grupo que resulta más complejo. Bueno, Uruguay. Bueno, Uruguay está muy complicado, es cabeza de serie, como ya lo habíamos mencionado. Pero le han tocado dos potencias europeas a las que, bueno, va a tener que sortear para ver si se puede clasificar a los octavos de final. Después, bueno, Brasil, obviamente el organizador, el único que ya tenía definido grupo y también era cabeza de serie, era el primero del grupo A. También ha tenido un grupo accesible, lo comparte con Croacia, México y Camerún. México y Camerún, así que bueno, se puede decir por el lado de África, Camerún, bueno, un seleccionado obviamente potente, por lo físico sobre todo. Igual llega, con idea de juego, Sí, bueno, obviamente con Eto'o como estandarte, ¿no? Con una figura mundialmente reconocida. En los últimos años los equipos africanos han cambiado muchísimo el juego. Han mejorado. Sí, han mejorado en ese tema. Obviamente el físico lo siguen manteniendo y es por ahí su arma más fuerte, pero me parece que han estado utilizando algunos entrenadores de otros lados por ahí que le han influido también en el juego. Así es, bueno, así que Brasil también una zona bastante accesible a priori, pero se va a cruzar con, bueno, según cómo resulte, ¿no? Porque puede terminar en la primera o segunda posición, seguramente con la zona de España, ¿no? Que, claro. Así que se puede dar un cruce tal vez entre Brasil y España, ¿no? El último campeón del mundo, bueno, un Brasil que busca hacerlo obviamente como local después de lo que fue el Mundial del 50 perdido a mano de Uruguay. Claro. Así que bueno, buscará tener revancha. Con una zona fácil, pero como dijimos, un posterior cruce que puede ser complicado. Sí, puede ser complicado. Y puede ser una final anticipada también, ¿no? Tal vez sí. Y bueno, después otro de los equipos sudamericanos, también cabeza de serie, que clasificó jugando a muy buen nivel. Y bueno, hoy en día es uno de los que también, no sé si se puede poner en el lote de candidatos, pero que pueden llegar a dar la sorpresa, que bueno, es la selección de Colombia. Así es. También han tenido un sorteo favorable, el equipo de Pekerman, ¿no? También técnico argentino. Comparten un grupo con Grecia, Costa de Marfil y Japón, así que bueno, podría haber sido peor, ¿no? Para los colombianos. Sí. No, puede ser que igual de todas maneras me parece que va a estar un poco competitivo el grupo. Costa de Marfil siempre tiene lo suyo, obviamente. Y después, no sé, Japón no sé. La verdad que de Japón no tengo mucha idea, así que... Así es. Bueno. Lo cierto que, lo decía Nico recién, Brasil, pasando de zona primero, puede jugar con España o Holanda. Sí. Claro, por eso. Así que puede ser no solo importa tu zona, sino tu cruce, ¿no? Porque Argentina o con Chile se cruzaría con la zona de Suiza y Ecuador, que son claro, los candidatos. Dentro de todo, sí, lo más accesible que le podía tocar, no solo en el sorteo, como dijimos, ¿no? Del cupón de cuatro equipos, sino también el posterior cruce, que bueno, en definitiva, lo más importante. Sí. Y recién estaba viendo hoy, creo que en cuartos, como rival fuerte, puede ser, bueno, Alemania. En el caso que no gane el grupo, o Portugal. Claro, sí, bueno, el grupo G, ¿no? Es el que encabeza Alemania con Estados Unidos, Ghana y Portugal. Así que, bueno, Cristiano Ronaldo va a tener un cruce importante en lo que va a ser esta zona G. Bueno, enfrentándose nada más y nada menos que Alemania, que es uno de los candidatos, sin duda, con un equipo con jóvenes, porque, bueno, hay jugadores que no superan los 24 o 25 años, pero que ya tuvieron la experiencia mundialista, que fue en el 2010. Y bueno, ya tienen toda esa experiencia que les puede llegar a dar hoy una soltura como para hacerse con este campeonato mundial. Así es. Así que desde acá esperamos que Alemania salga primero, ¿no? Buen cargate de mufar a Alemania. Y eso te iba que a decir. Se vaya para el lado de Brasil, que porque otra vez en cuarto, ¿viste? No, no. No, la verdad que mejor no jugar, aunque sea en otras circunstancias, otros equipos. Creo que estamos mejor preparados, por así decirlo, pero mejor. Pero no. Los cruces más importantes se tienen que dar al final, ¿no? Claro. Esperar llegar a semifinales, que es algo que Argentina no puede hacer, bueno, desde el 90, así que buscaremos pasar ese maléfico cuarto de final. Ojalá que no sea frente a Alemania. Si Alemania gana, nos aseguramos que sale primero y Argentina que va por el lado de Brasil. Así que hasta la final. Y bueno, también tiene un grupo, bueno, salvo por Portugal. Y Ghana, que puede dar la sorpresa, también es otro de los seleccionados africanos que lo vienen haciendo muy bien. Estuvo a punto de llegar a la semifinal y ser el primer equipo africano en conseguirlo, ¿no? En la última edición, también en tierras africanas, ¿no? En Sudáfrica. Bueno, aquel recordado penal del Loco Abreu, ¿no? Picándola y definiendo esa serie de cuartos de final. Muy buen arquero tenía Gana, me acuerdo. Sí, bueno, también un buen delantero que era Gianna Samoa, pero bueno, falló ese penal que seguramente se lo recordará por la historia de por lo menos cuando mientras se juega el fútbol se lo va a recordar, porque si metía ese penal, que era en el último minuto, le daba directamente la clasificación a Ghana, no se iba a ese alargue tan trágico, ¿no?, que se vive en los mundiales, así que bueno, se quedó fuera Ghana, Uruguay entró a la semifinal y fue uno de los cuatro mejores de aquel mundial. Así es, si tenés por ahí, repasame el grupo de Suiza. El grupo de Suiza. Porque Blatter la tiene clara, me parece, ¿no? Tenemos el grupo de Suiza. Porque estando Holanda, Inglaterra, Francia, Italia. Me tenés que orientar, es el grupo E. El grupo E, está con Ecuador seguro. Bueno, en cabeza Suiza, porque bueno, también es cabeza de serie. Cabeza de serie, sí. Una de las de los cabezas de serie más llamativos, ¿no? Suiza y Bélgica. Sí. Cabeza de serie. Bueno, Bélgica igual es como la selección sensación de Europa hoy en día, con jugadores que lo están haciendo en las ligas más importantes. No sé si, obviamente, hay equipos como Holanda, Italia, que no fueron cabeza de serie, pero por ahí se justifica un poco más que el caso de Suiza, aunque también viene mejorando mucho el fútbol de aquel país, porque el señor Josep Blatter debe poner alguna que otra moneda. Pero bueno, lo concreto es que Suiza va a compartir grupo con Ecuador, con Francia. Y, Francia. Sí, o sea, también otra de las potencias que podían llegar a tocar, y Honduras, que bueno, Honduras parece un rival accesible. Así que, bueno, debería disputar seguramente esa primera posición frente a... frente a Francia. Y un Ecuador que va a resultar molesto, porque es un gran equipo. Hay que ver también las condiciones climáticas que tocan, ¿no?, a cada uno de los grupos y los partidos, porque, bueno, obviamente Brasil es un país enorme geográficamente hablando, y hay diferentes climas que pueden llegar a tocarle a las diferentes selecciones. Calorcito igual. Bueno, seguro. Ecuador está acostumbrado justamente al calor, por eso mismo a eso me remitía. Y puede que saque alguna que otra ventaja, sobre todo teniendo en cuenta la campaña que hizo en las eliminatorias sudamericanas. No perdió ningún partido en condición de local, empató solo uno frente a la selección argentina. Así que si les toca calor a los ecuatorianos, que se agarren, me parece, los suizos. Van a estar en la suya, sí, seguramente. Pero bueno, Blatter va a estar ahí seguramente haciendo un costado las manifestaciones que se pueden llegar a dar de acá al inicio del Mundial y el desarrollo también. Bueno, obviamente de la sociedad brasileña. Levantando el fono, hablando con algún policía por ahí, ¿no? Y debe haber algún... Vayan a solucionar el problema. Algún otro policía bastante complicado ahí en Brasil. Eso sí que se pone la gorra y empiezan a sacudir. Así que esperemos que no pase nada grave y que no muera nadie más construyendo esos estadios que bueno, han costado millones y millones de pesos o de reales en la moneda brasileña. Sí. Y hablando de eso, hoy en la... No sé si tuvieron, me imagino que vieron toda la presentación del sorteo, los bailecitos. Bueno, yo vi todo, ¿viste? Se hizo un minuto de silencio por el fallecimiento de Mandela, de Nelson Mandela. Sí. Y a los obreros de Brasil, nadie lo nombró. Nadie lo nombró. Dos muertos. Fue llamativo, claro, hace poquito encima. Fueron, hace no más de una semana. En el derrumbe del. Sí, del nuevo estadio del Corinthians. Así que, bueno, obviamente Mandela merece la pena recordarlo. Por supuesto, por supuesto. Pero bueno, en Brasil, ¿no? Claro, también era. Pero fue bueno, raro. Dos obreros que han muerto por la construcción de esos estadios descomunales que se están haciendo en Brasil. No se los nombró. Bueno, yo no podía dar fe de eso porque no vi todo el sorteo, pero. Ahí vos me lo estás confirmando. Sí. Bueno, otro mérito más para ganar el premio de la vergüenza. ¿Será el premio Nobel? Sí, yo sí, se lo lleva. Sí. Se lo lleva por unanimidad. Cuantas más intervenciones de la FIFA, más mérito mejor, para meterse de lleno en el premio Nobel de la vergüenza al que está nominado. Que bueno, también información que hemos manejado desde acá, desde Depornauta. Bueno, seguramente habrá mucha gente escuchándonos del otro lado. No sé si mucha, esperemos que sí. Aquí en la pero calle. Hay mucha en la calle que va y viene. La gente pasa, mira, se pueden quedar, pueden mirar lo que hay acá. Se están festejando los 10 años de Olga Vázquez, el Centro Cultural, Social y Político. Y mañana es fiesta, así que no te la podés perder. Precios populares acá en el Olga. Y venía a enfiestarte, no te lo pierdas. Sí, hoy a las 11 de la noche, Cajale Casazo y Branca Leone también poniéndole un poco de fiesta aquí al Olga Vázquez. Dos bandas hermanas también del Olga que bueno suelen tocar acá. Sí, y suenan bien. Sí, y bueno, y podés ya que está meter el chivo para difundir la tocata de los pibes de Bimba Tripulación. Sí, te meto el chivo para mañana, día sábado, el Movimiento Independiente número 3, Hip Hop a pleno aquí en la Ciudad de La Plata, Emanero, Orión XL, Under MC, Los Pibes de Bien Matripulación, mis amigos, y Samurai Swing. Va a estar lindo. Así que los invitamos mañana en el Club Forever desde las 18 de la tarde. Así es. Y mientras el Faca pasa por la cámara, les recuerdo que hoy a las 18, cuando termine Depornauta, va a estar acá en el mismo Olga una charla sobre autogestión y poder popular. Y a las 22 horas va a haber una muestra de taller de danza contemporáneo y también a esa misma hora un taller de swing. Así que antes de ver las bandas, el que se quiera acercar al Olga está invitado. Están todos invitados a ser parte de esta fiesta de estos 10 años del Olga Vázquez. Y bueno, procedemos a escuchar otro temita musical, una tanda seguramente de Radionauta, y volvemos con más Pornauta, un puntinazo al espacio, con bueno todo lo que ha dejado el Mundial, porque esto sigue, y también bueno, la participación de Lanús por Copa Sudamericana y el torneo inicial argentino. A un pasito, a un solo pasito, así que vamos a escuchar música. Aprendiendo a respirar el aire radiofónico. Transmite Radionauta 106.3. Haciendo una ciudad sonora. Haciendo una ciudad sonora. Radionauta. Radionauta FM 106.3. Radionautafm@gmail.com. ¡Hey! Transmitiendo desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Radionauta 106.3. Una voz colectiva entre tanto ruido. Radionauta. Navega a radionautafm.wordpress.com. Radionauta FM 106.3. No decía, no decía el grupo, decía Chile, no salía el... 4 y se enfrenta. Búscanos en Facebook de Pornauta. Estamos en el aire, estamos en el aire otra vez, con más de Pornauta, un puntinazo al espacio. Estamos bien al aire, digamos. Bien al aire, y sí, no hay techo acá, así que más en el aire que nunca, se podría decir. A sombrita igual, tranquilos. Está re lindo acá, la verdad. Disfrutando un placer que escuchaba hace un ratito, el fumar el puchito, haciendo radio. Haciendo radio, ¿no? Sí, hacía. El fumar es perjudicial para la salud. Es perjudicial para la salud, obviamente se lo recordamos a toda la gente. Pero bueno, acá el conductor de Pornauta, Martín Aguirre, padece el vicio, así que bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pasa hoy nada. Puede fumar tranquilo, no hay problema. Bueno, seguimos con más deporte, acá festejando los 10 años de Olga Vázquez, con bueno la gente que sigue yendo y viniendo, de a poco me parece que van a tener que participar de este Pornauta. Sí, ahora vamos a traer a alguien a que participe aquí con nosotros. Y bueno, entonces, nobleza obliga, vamos a hablar un poco de lo que fue el cruce por la final de la Copa Total Sudamericana, en el que, bueno, es protagonista Lanús, obviamente, que jugó en condición de visitante en el estadio Pacaembu de Brasil. Contra el Ponte Preta, equipo descendido. Equipo descendido, sí. Bueno, como dijimos ya anteriormente, muy similar situación a la que vivió Independiente en aquella final con el Goiás. También un equipo descendido. Le pudo ganar Independiente, pudo ser campeón de esa copa. Esperemos que Lanús tenga la misma suerte. Y bueno, un resultado ahora con el tema del gol de visitante, no se sabe si es positivo o negativo. Pero bueno, es un empate con goles. Un 1-1 se trajo Lanús. Y lo define como local, así que bueno, si lo pensamos así me parece que sí, es un buen resultado el que consiguió el equipo de Mellizo. Sí, sí, claramente, y teniendo en cuenta que está peleando el torneo, ¿no? Si bien suena raro, ¿no?, que pueda llegar a salir campeón Lanús. Sí, se tienen que dar un par de resultados y de coincidencias sobre todo. Bueno, en realidad no tiene que ganar San Lorenzo y Lanús sí, así que bueno, vamos a hablar también un poco de lo que va a ser la definición del torneo. Pero está peleando los dos torneos, lo va a definir en la última fecha el torneo inicial. Y lo va a definir el día miércoles en la Fortaleza a partir de las 9. En esta vuelta de la final de la Copa Sudamericana, seguramente un marco excepcional se va a vivir en el sur, en Lanús, para tratar de quedarse con esa Copa Internacional. Lo pudo ganar Lanús también, ¿no? Tuvo las chances como para ganarlo. Sí, en realidad fueron ambos goles de pelota parada. Rarísimo, no sé si lo pudieron ver. Sí, erró un gol increíble, Silva. Quiere pegarle tres dedos, por así decirlo, sí, abriendo la pierna, raro. ¿Qué le pasó? ¿Se confió? ¿No la vio venir? Porque, o sea, no tenía ningún impedimento. Tenía algún mal pique, capaz, por ahí. El defensor más cercano estaba a 2 metros, el arco estaba solo, la pelota no venía fuerte. Así que no sé si lo habrá sacado de vista la pelota, como ya seguro, pensando más en el festejo que en el gol. La mandó. Bueno, lo cierto es que no se pudo traer la victoria a Lanús, pero bueno, un golazo de gol de tiro libre que, bueno, si algo le faltaba a este central, ¿no?, que ha mejorado un montón desde su aparición en Huracán. Clave para el equipo de Lanús. Sí, su posterior llegada a Lanús, donde, bueno, se ha consagrado como el capitán del equipo y, bueno, viene manteniendo la línea de juego muy importante. Además, es un jugador con mucha voz de mando, ¿no? Un tipo que ordena la defensa y el equipo en sí. Y encima, y, claro, metiendo. Aprende a patear tiros libres ahora. Caso similar al de Seba Domínguez, ¿no? También en Vélez, que suele pegarle las pelotas paradas. Bueno, en este caso hizo un gol en la final de la Copa Libertad, de la Copa Sudamericana, perdón, de tiro libre. Para poner la ventaja a Lanús, bueno, después sería empate también de pelota parada, un golazo. Lo que hace la confianza también, ¿no? Porque, bueno, me parece que el equipo, o sea, este equipo de Lanús ya estando en la final, yo lo veo muy confiado también desde las palabras de Guillermo, que es importante eso, tener la cabeza del equipo que esté completamente confiado en que lo van a lograr, y eso me parece que le hace muy bien a Lanús. Sí, que se sienta favorito también, ¿no? Claro. Por el rival, además por el nivel de juego que viene trayendo, decía de Paolo Gol, también patea penales ya, ¿no? Patea penales. Es raro, habiendo jugadores como Silva, por ejemplo. Bueno, es el encargado de patear los penales, nada más y nada menos, no es que patea en la ausencia de algún jugador, él es el encargado. Bueno, Silva había tenido una racha bastante negativa últimamente en Boca, con algún penal que otro errado, pero bueno, Gol es el capitán, es el emblema, creo, hoy por hoy de Lanús. Bueno, el emblema, por así decirlo, porque también forma parte de la línea defensiva y hay delanteros con mucho nombre que lo están haciendo muy bien. Y el arquero, pero también el arquero, ha sido fundamental en varias partes del torneo para Lanús. Un gran arquero, muy rápido para salir, Marchesín, con los pies, también con mucho reflejo. Por ahí le cuesta un poco la salida, pero bueno, es algo que se puede llegar a pulir pensando también en lo que puede ser una incursión suya en la selección argentina. En la selección, ¿no? Sí, puede ser. Así es. Y pensando en la definición, ¿no? Este fin de semana se van a estar jugando los partidos con menos importancia, por así decirlo, todo menos la definición. Y ya el... Como para irse de vacaciones, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y el 15 van a estar jugándose los dos partidos definitivos. ¿Recuerdan a Guillermo quejándose después del partido con Boca? No sé si lo pudieron escuchar, sí, por los horarios, por la fecha. O casualidad, la última fecha se encuentran los equipos que tienen posibilidades. Los cuatro arriba, ¿no? Sí. Así que bueno, veremos. ¿No habrán cambiado el fixture ahí unas fechas antes, no? No sé, no sé. ¿Lo habrán acomodado? Yo soy un poco mal pensado en esas cuestiones, pero bueno, lo dejo para sí, mí. Sí, pero bueno, en realidad en este caso la sorpresa la dio Vélez. En realidad este desenlace lo originó Vélez porque bueno, tuvo una racha de victorias muy importante. Se puso dos puntos de San Lorenzo, que es el único líder del torneo, y juega en condición de local, justamente enfrentando a San Lorenzo. Era una especie de clásico, ¿no? Sobre todo que sí. Se ha aumentado en estos últimos años. No sé si tanto por lo futbolístico, no. Sino por cosas que han pasado fuera de la mucha cancha. Mucha violencia. Mucha violencia. Ha habido asesinatos varios, tanto en cancha de San Lorenzo como en cancha de Vélez. Se estuvo jugando sin público, más allá de que ahora no se puede. Vélez-San Lorenzo, los últimos partidos, era sin público. Era sin público visitante. Visitante. Sí. Bueno, en ese momento, obviamente, había público visitante en los claro, estadios. Estaba habilitado. Así que, bueno, esperemos que no suceda nada. Todavía no se ha determinado bien qué va a pasar. Lo concreto es que van a poder solamente ir los socios de Vélez, bueno, con cuota al día, obviamente, y sin visitantes. Así que se puede dar una hipotética vuelta olímpica de San Lorenzo, bueno, en un marco... Sin vuelta. Sin vuelta. Dijeron sin vuelta, sí. Solamente van a poder acercarse a lo que va a ser la popular visitante, que claro. No va a tener hincha visitantes, pero... Ahí va a estar armado claro, todo entre como la medalla. Sí, un pequeño territorio como para poder, obviamente, festejar, si es que se da para San Lorenzo. Bueno, en el caso de que se dé un empate en este partido y en el otro partido que van a enfrentar a Newell's en Rosario con Lanús, si uno de esos gana, también va a haber un desempate justamente con San Lorenzo en caso de empatar su claro. Partido. Así que bueno, puede haber muchísimas posibilidades. Lo concreto es que depende de Vélez. O sea, si Vélez pierde su partido, ya está, San Lorenzo es campeón. Sí. Si Vélez empata su partido, queda sin chances, pero posibilita una chance más a Lanús y Newell's. Si Vélez sí. Gana su partido, bueno, supera a San Lorenzo, lo deja en el camino y habría que ver si hay un ganador en el claro. Otro partido. Si no, se consagraría a Vélez. Así que bueno, bastante. Depende de San Lorenzo. Claro, depende para... todo de San Lorenzo. Claro, más de Vélez sí me parece que de San Lorenzo, porque en este caso es local, con, para con mí su es San gente Lorenzo. A su favor. Yo creo que no. Yo creo que bueno, San Lorenzo ha tenido una merma en los últimos partidos, juega de visitante, va a tener bueno un marco desfavorable, obviamente, con todo lo que se ha vivido en estos últimos Vélez San Lorenzo. Y con un sí. Vélez que tiene chance de ser campeón ahí mismo. Me sí, parece sí, sí. Que la que tiene viene complicada. Ganando los últimos seis, pero depende de San Lorenzo en el sentido que con un empate se asegura mínimo un desempate. Un desempate. Sí. Bueno, igualmente yo creo que San Lorenzo no es un equipo que pueda dedicarse a defender un resultado. Me parece no, que es más no. Un equipo que puede ir en la búsqueda de un resultado favorable. Sí, lo tiene que ir a buscar y, encabezado sí. Por Piatti, ¿no? Que sí, que bueno, se está poniendo el equipo al hombro. Jugador fundamental para el equipo, lo venían esperando, estaba con algunas molestias físicas. Jugó infiltrado contra Estudiantes claro. El partido pasado. Sí, sí, ya vienen golpeados los jugadores a esta etapa del torneo. Así que bueno, esperándolo también a Piatti San Lorenzo, que es un poco el arma. De todas maneras tiene varios jugadores de buen nivel. Ha armado una muy buena delantera San Lorenzo. Sí, que no cuenta con Gauterucho y Verón, claro, lesionados también. Así que bueno, eso van a ser otros atenuantes. Una ausencia importantísima en Vélez es la de Mauro Zárate. Una por cada lado se puede sí, decir, importante. Pero no sé, es muy influyente me parece la de Vélez porque bueno, Mauro Zárate es un delantero que bueno, no está pasando por el mejor momento de su carrera, pero en un partido tan definitorio como este, en una final, me parece que iba a dar que hablar, así que sí, bueno, se lo pierde sí. El jugador de Vélez, y ausencia por, importantísima. Y por el lado de San Lorenzo, el capitán Alvarado, que sufrió la expulsión ahí sobre el final con Estudiantes. Sobre el final también, así que bueno, se pierde el partido del capitán de San Lorenzo, bueno, una de las figuras de Vélez. Y bueno, y por el otro lado, Newell's y Lanús obviamente tienen que hacer su tarea, ganar su partido, tanto uno como el otro, para esperar el resultado que, bueno, obviamente se van a jugar paralelamente, pero, bueno, el que gane esperará el resultado de San Lorenzo. Bueno, obviamente no tiene que ganar San Lorenzo para que haya un posible desempate. Sí, Lanús que va a jugar después de también haber definido la final de la Copa, así que, bueno, va a ser otra cuestión, pero también puede mandarse a poder ganar los dos torneos. Así es. Es importantísimo. ¿Va a haber una apuesta acá entre nosotros? Digo, ya que nuestros equipos no pelean, ya están en... Te gustan las apuestas, ¿no? Se podría, ¿no? Digo, bueno, jugar yo, algo. Yo lo hago. Ya sé con quién vas. Sí, ¿con quién? Con el equipo del Tigre, ¿o no? Con el equipo del Tigre de Areca, sí. No por una simpatía, ni mucho no, menos. No, sino no, no, por lo que decía recién. Sí, me parece que sí, que es el que más ventaja le da a este fixture por la racha final que ha conseguido, ¿no? Todos los equipos tuvieron su racha, ni hablar de Newell, que bueno, tuvo la una banque, primera mitad sí. Del torneo impresionante. para, bueno, después del clásico, bueno, debe andar Guille Chiquetti por ahí, Guille lo mufó a Newell's, sí. Ganó el clásico central y Newell's se vino a pique para hoy estar ahí viendo qué pasa, si puede llegar a definir el torneo o no. Así bueno, yo le pongo mis fichitas a Vélez. Ojo con Tinelli. Ojo con la billetera del Marce. Yo me quedo con San Lorenzo, claramente. ¿Me quedás con San Lorenzo? Sí, suerte, Cuervo. Mufalo, mufalo. Yo también, igual, si pudiera elegir, elegiría San Lorenzo, pero bueno, yo me decanto por Vélez. Acá define ver, el campeonato de Lu. Hay dos equipos más, igual, ¿eh? Si sí, mucho más no tenés. ¿Atlético Rafaela? No, llegó. ¿No? Colón. Claro, Colón. Colón, mi equipo favorito. No, yo digo que hay que tener cuidado con Tinelli. Pero o con Botinelli, si te lo cruzan. Me gustaría que Lanús gane tanto la Copa como el torneo. Se lo merece, ¿no? Se lo merece por el trabajo que vienen haciendo en el club. Sí, esto no es nuevo. Con los pibes también en estos últimos años. Sí, ya lleva más de un año Guillermo, bueno, con su hermano Gustavo al frente de Lanús. Han conseguido resultados muy positivos, peleando los últimos campeonatos. Hoy ya están a punto de definir la Copa Sudamericana, como dijimos, miércoles que viene, en la Fortaleza, en la cancha de Lanús. Y el torneo, a los poquitos días, a los 3 días, el día domingo, va a definir su suerte Lanús. Así que ahí están los candidatos. Por un lado, el San Lorenzo de Juan Antonio Pizzi de Tincho. Por otro lado, el Lanús de los hermanos Barros Esqueloto. Lanús, no de los hermanos Barros Esqueloto. No, Lanús. No por los hermanos, sino por Lanús. Y el Vélez del Tigre Gareca por esta parte. Tengo que admitir, los últimos pronósticos míos han sido nefastos. Así que espero no quemar a Vélez. Y como hincha de River, ¿por qué no? Quemar al Cuervito. Sí, obviamente, yo también espero que lo queme. Como hincha de River, Elu va a compartir seguramente el sentimiento. Queremos jugar la Copa Libertadores. Claro, sí. San Lorenzo no tiene que ser campeón para que esto suceda. De cualquiera de los otros 3 equipos que se consagre. Claro, ya están clasificados. Claro, nos clasifica la Copa Libertadores como hinchas de River, ¿no? Así que, esperamos un resultado favorable. Ojalá que esa mufa salga. Sí, no, no yo solamente también, por ese motivo. Yo prefiero que jueguen la Copa y que nos vayamos a pique. Así que bueno, continuamos con más de Pornauta. La gente sigue pasando. La señora está mirando ahí los stand, me parece que le ha gustado algo. Hay un par de cosas lindas acá, unos cuadernillos de la imprenta, muy lindo, lo estaba viendo recién. Así que todos los que quieran acercarse, las producciones aquí de Olga Vázquez, festejando estos 10 años. Y nosotros continuamos con un poquito de música. Para mirar, señora, no hay problema. Así que nosotros seguimos con Radio al Aire Libre. Vamos a escuchar música y después, bueno, ya finalizamos y le damos lugar a una tarde cualquiera. El periodístico de Radio Nauta. Y bueno, seguimos con los festejos por los 10 años de Olga Vázquez. Fiesta, así que fiesta. Ahora manda Pablito. Hoy la pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que pronto será ayer, regálate el momento. Hoy pude ver quién soy, conocerme más. Hoy que el veneno encontró su remedio. Hoy me doy el perdón si me lastimé el corazón. Hoy vale más despertar que soñar en este juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que es tiempo de ser. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Hoy la La pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que es tiempo de ser luz. Esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución. Radionauta 106.3. Radionauta interviniendo en la ciudad sonora. Cuando Radionauta suena, la ciudad, ¿acaso no posea gran talento?, cambia. Interpelamos, no interferimos. Tiro el Facebook. Adentro. Si pasas por mi provincia. De Pornauta. Separado, ¿cómo suena? Qué lindo es el río desde el puente carretero. Seguimos con más de Pornauta, un puntinazo al espacio. Como siempre por la FM 106.3. Continuamos con los festejos por los 10 años de Olga Vázquez, con la gente que sigue, que pasa, que va, que viene, que frena en el estanque, lo mira. Y el que quiera tiene espacio acá para charlar con nosotros o con el que sea, ¿no? Así es, Nico. Vamos a repasar antes de tener una pequeña entrevista como para cerrar acá en la misma calle Lorca Vázquez. Le recordamos que a las 18 va a estar el periodístico, obviamente, una tarde cualquiera, pero también hay una charla de autogestión y poder popular, y a las 22 horas, va a haber una muestra de taller de danza contemporánea y también de taller de swing, y que esta noche ya empieza la fiesta. A las 11 de la noche va a estar tocando Cajale Casazo y Branca Leone. Todo esto finaliza, recuerdan, mañana con la gran fiesta. La gran fiesta gran, ¿no? Hoy nos vamos metiendo en clima, esta noche de viernes, para, bueno, el sábado en algunos casos rompernos el coco, ¿por qué no? Así es, festejando los 10 años de Olga Vázquez. 10 años que no se dan todos los días. Así es, así que bueno, el que se quiera acercar puede venir, estamos en la calle, ¿eh? En la calle. No es joda esto. Sí, no, en serio, esto es 60, 11 y 12, es radio 10 y 11, 10 y 11. 10 y 11, ya estoy... ¿Hace cuánto venís encima, no, acá? Hace 3 años que vengo y todavía no aprendí la calle, siempre vengo por el mismo sitio, capaz que debe ser por eso. 2x3 lo cruzo también a Pablito, que anda ahí con su bici. Y hoy vamos a tener un pase, pero no un pase tradicional. Así es, no nos vamos a estar mirando. Claro, Nos vamos a escuchar igual. Vamos a escuchar. Ya pusimos acá nuestra radio para... Están ahí, están viendo ahí cómo hacer, viste, el cablecito donde va, donde lo saca. Buenas tardes. Mirá, ahí ya se empezó a escuchar algo. A ver si nos vuelven a saludar. Hola. Buenas tardes, Depornautas, ¿cómo andan? Buenas tardes a todos los compañeros de la tarde cualquiera. Hoy no nos vemos las caras, pero estamos cerquita igual. Nos escuchamos, tipo radio, ¿no? Claro, más radial que nunca esto. Para demostrar que esto es en vivo, ¿no? No estamos haciendo ningún cuento. Un enorme logro de la tecnología, ¿no? Increíble. ¿Cómo andan? ¿Cómo andas, Juli? Ahí te escuchamos a vos también. Muy bien, muy bien. ¿Cómo está la calle? La calle está muy linda y ustedes no creo que nos estén envidiando en el estudio, ¿no? Porque el clima ahí es... Están con el airecito, ¿no? Sabes que acabamos de entrar al estudio y Juliana dijo, apagá el aire acondicionado. Entonces dije, pero estamos acá dentro. Hace mal esas cosas totalmente artificiales. Es que a la locutora nacional le hace mal a la garganta. Por eso. Le hace mal, claro. Pero bueno, por ahí con alguna que otra pastillita se puede solucionar. Porque el clima es lindo ahí en el estudio, sin dudas. Bueno, hacía mucho que no hacíamos el pase y en este caso un pase atípico. Un pase atípico, pero no menos original, ¿no? Exacto. No sé qué piensan ustedes. ¿Y tenemos temas o no? ¿Ya pueden presentar los temas ustedes? Los temas que tenemos para hoy en una tarde cualquiera. Hoy vamos a estar hablando de la defensa de un río muy importante. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, perfecto. Pero qué bueno. De un río muy importante en la provincia de La Pampa. Se trata del río Atuel, que nace en la cordillera, en la zona de Mendoza. Y tendría que bajar hacia La Pampa, ya no. O hace bastante que no, dejando cada vez más desértica la zona. De eso vamos a estar hablando. Y de un botellazo que se va a hacer en el día de mañana para difundir esta causa. También vamos a tener tres columnas, tres como cada viernes, una de medio ambiente, también tenemos la columna de cine y la de política de la ciudad, política municipal con Leandro Amoretti. Así que esos van a ser los temas de una tarde cualquiera. Hoy los hemos repasado no viéndonos las caras, pero también dando la primicia ya de lo que va a venir en el periodístico de la radio. ¿Cómo estamos de pronóstico futbolístico por ahí abajo? Y la verdad que hemos tirado un montón. No sé si pudieron escuchar el grupo de la vida, que bueno, después nos enteramos que Jaulé nos había quemado el título. Sí. Pero bueno, Argentina tuvo un grupo favorable. No sé si lo han podido ver. Sí, lo hemos podido ver, pero me refería también al torneo inicial. El torneo inicial ya tiramos nuestros pronósticos. También estuvimos, sí. Ya, díganlo porque eso sí no los escuché. No los escuché. Porque ahí hay gente de Boca, hay gente de River, pero no. Pero de ninguno define nada. Claro. Así que bueno, Tincho se jugó por San Lorenzo, Así es. Que es el puntero, Elu por Lanús y yo por Vélez. Así que si ustedes de allá también quieren dar su pronóstico, ¿y con estaría Newell, bueno. ¿Qué pasa? ¿Nadie, claro, nadie falta que salga campeón Newell, ¿no? El único que dejamos. Claro, bueno, de acá, una tarde cualquiera quiere que salga campeón Newell, simplemente para hacer la contra a Chinchetti, nada más. A Guille, al hombre de Central, ahí que también ha compartido el aire acá en Depornauta. Y también tenemos acá el compañero de Villa Argüello, ¿no? Un club que bueno hemos frecuentado a molestarlo generalmente por trabajo de la facultad, por cosas también del mismo programa de Depornauta. Así que bueno, tenemos acá el compañero para que también dé su pronóstico de lo que va a ser el desenlace del torneo y para que nos cuente un poco cómo van las actividades del fútbol infantil. Yo creo que son 8 partidos, ¿no? O sea, hay que ganarlo todo y listo. Y nos vemos. Pero bueno, hay que jugarlo en los partidos. O sea, en eso tengo un poco de bidonismo, digamos. Pero el grupo, hablando del Mundial... Y sí, bueno, qué sé yo. Con lo que había, digo. Sí. Podría haber sido peor. Hay que jugarlo, los partidos hay que jugarlo. Ni hablar. Sí. Y en cuanto... ¿Bilardista? Ah, bueno, mirá, ya te rotularon y todo desde acá. No. Y después, bueno, en cuanto a las actividades del fútbol infantil, ¿cómo van los pibes allá en el club? Bien. La verdad que tuvimos un año muy lindo. Este es el tercer año que estamos ahí con el fútbol infantil. El sábado pasado salieron campeonas de dos categorías, la categoría 2005 y la categoría 2002, con una de las cosas por las cuales el club luchó este año, que fue la incorporación de las pibas a la Liga de Fútbol de la Ribera. Bueno, la 2002 con Belén, con la número 10, salió campeona, ¿no? Eso para nosotros es muy fuerte, digamos. La famosa Belén. Nosotros tuvimos la posibilidad de conocerla y también de verla jugar. Y bueno, no tenía nada que envidiarle al resto de sus compañeros. No. No, para ni nada. Ahí. Es una piba que nació para jugar a la pelota, básicamente. Le encanta jugar a la pelota y bueno, y a raíz de ella hoy hay otras pibas más entrenando, empezando a jugar. También está Luna, también está... ¿cómo es el nombre? Se me fue, bueno. Ya va a volver. Sí, ya va a volver, empezó la, la semana pasada. Lo concreto es que se abrió el espectro también las chicas participando, bueno, de las prácticas futbolísticas. Sí, eso estuvo buenísimo, además que haya ganado su categoría, salido campeón de la liguilla, ¿no? Que no es poco para nosotros, porque hace 3 años que estábamos en el fútbol. Y bueno, es una liga de fútbol competitiva, o sea, no es una liga que tenga... y bueno, y con nuestra forma de construir el deporte, de construir el espacio, un espacio abierto, que se construye los miércoles en una asamblea, se reafirma el día a día en los entrenamientos, en la forma de cómo nosotros vemos a los pibes, o bueno, en esa construcción, ¿no? De que el pibe es sujeto de derecho, que puede decidir él qué quiere hacer. Y no se lo podía poner, y a raíz de eso nosotros tratamos de abrir los caminos para que en ese espacio los pibes tengan su lugar. Y también tuvieron la posibilidad de disertar en la Facultad de Periodismo, ¿no? Tuvimos si no recuerdo, una charla. Vos estuviste también ahí como representante, ¿no? Como sí. Entrenador del equipo de Villa Argüello. Sí. Y también una experiencia linda para ustedes. Y está bueno compartir. Está bueno también romper un poco, ¿no? Estábamos hablando hace 2 minutos del Mundial y... Bueno, para mí, o sea, el fútbol es una de las cosas, es lo más popular que hay. Sí. Están en todos los barrios, hay una cancha de fútbol. No hay con qué darle. En todos los lugares que van, la ruta, en el medio de la nada, hay una cancha de fútbol. Y bueno, y no hay con qué darle. Entonces, ¿por qué no darse un trabajo hacia ese espacio? Digo, ¿no? En lo que es la disputa constante, el sentido de las cosas. ¿Cómo construimos el fútbol para nuestros pibes? Pensarlo colectivamente, ¿no? Digo, eso es muy importante porque es el lugar donde se van a desarrollar deportivamente los pibes y las pibas de los barrios. Entonces, tomarse el trabajo ese como asamblea, como vecino, como ciudadano, como gente que milita, que está en los barrios, que le pone el pecho a no solamente a esto, sino desde el lugar de la resistencia también, ¿no? De decir, bueno, no vamos a entregar los clubes de barrio que se conviertan en lugares cerrados, que decidan 4 o 5 cuál va a ser la historieta y cómo, sacando provecho, hacer una campaña uno a otro de turno. Sí, sobre todo, digo, bueno, ¿no? Un club como Villa Argüello que tuvo una historia muy particular, muy particular también con intervenciones políticas. Claro. Y hoy en día, sí, finalmente desde los vecinos, en gran parte del trabajo que han hecho así los compañeros. Es. Sí, nosotros estuvimos presentes 1 que 4 miércoles, podemos dar fe, hasta nos invitaron a estar en asamblea, a escuchar, a participar. Así que creo que es un lindo laburo el que se hace. Es lindo, va creciendo, tiene muchos años ya en el territorio, estamos hace 10 años laburando en Argüello. En el club también se dan talleres culturales. Este año viajaron los pibes y las pibas del club a Chapamará, al Encuentro de Joven y Memoria. Lo pudimos llevar junto a la Casa Joven de la obra del Padre Cajade y los chicos de la Olla Popular de Plaza San Martín. Viajamos a otra organización en representación de una mirada a la infancia, por un país con infancia, porque ningún pibe nace chorro, porque el hambre es un crimen, por toda esa bandera que levanta el campo popular y que levantan los pibes, desde la construcción y desde la cosmovisión y cómo ver el mundo. Entonces eso es el espacio que nosotros tratamos de abrir ahí en Argüello. Bueno, felicitamos obviamente a toda la gente de Villa Argüello, obviamente también a la gente del Olga, porque bueno, acá también se trabaja parecido, en este caso los muchachos utilizan el fútbol como herramienta, ¿no? Porque bueno, tal vez se lo vea como algo netamente competitivo, pero bueno, va mucho más allá de eso, es lo más popular que tenemos obviamente, y bueno, desde el fútbol se puede construir muchas cosas y resistir sobre todo, ¿no? Que es a lo que se apunta. Totalmente. Tenemos y darle la pelota a nosotros. Darle el espacio a los pibes, ¿no? Que se manifiesten ellos. Y bueno, y es su forma de trabajar. Así que los felicitamos. Obviamente le damos toda la fuerza para que sigan con eso. Bueno, ya hay categorías campeonas, ya hay chicas que están jugando. Así que me parece que... Y chicas campeonas. Y chicas campeonas, además. No solamente jugando, sino también ganando. Así que, bueno, si los pibes allá en una tarde cualquiera pudieron escuchar también la historia desde acá, estaban atentos. Atentamente escuchando desde el estudio central de Radionauta. Y no queríamos aburrirlos con nuestras voces, no es la de siempre. Así que, bueno, ahora sí, finalmente les damos el espacio para que ustedes tomen el aire de Radionauta y sigamos con estos festejos de los 10 años que, bueno, van a culminar en la fiesta de mañana, pero hoy hay acción también, así que... Eso, también... Venimos a festejar esto, ¿no? Los 10 años de un espacio autogestivo como es el Olga Vázquez, de la asamblea del club. Estamos acá y venimos a festejar el cumpleaños con todos ustedes. Así es, mañana está la gran fiesta grande de Olga Vázquez, así que están todos invitados. Y hoy Cajale Casazo y Branca Leone también. Así es, a partir de las 11 de la noche. Así que nosotros nos despedimos. Le agradecemos acá al compañero. Y bueno, la gente de Natal cualquiera, que le robamos minutos como solemos hacer, en este caso desde afuera porque no nos estamos viendo. Pero no nos pueden decir nada, ¿no? Al aire no creo. No nos van a poder retar. Así que bueno, no les robamos más tiempo. Continúen con los festejos ustedes, informando como siempre a la gente. Y bueno, les mandamos un saludo desde la vereda. Un gran abrazo, Depornautas, que tengan buen fin de semana, nos vemos el lunes. Igualmente para ustedes. Así es, y Depornautas, nos encontramos también el próximo lunes desde las 5 de la tarde. En la última semana ya de Acción Radial, y el viernes culminando con el programa número 100 de Depornauta. Tener que preparar algo, ¿no? Preparar algo importante, ¿no? Sobre todo algo festivo también para los programas. Sí, música, joda, así que algo va a haber. Y lo vamos a compartir con la gente en una tarde cualquiera y con lo único del mundo. Así que nos vamos, lo dejamos con el periodístico de Radionauta. Hasta el lunes nosotros. Hasta el lunes.